La crujía de gamones ya está aquí este próximo sábado. Vamos a ofrecerles todos los detalles, conversando, contactando con aquellas barriadas, asociaciones de vecinos. Nos hemos puesto en contacto con todas en general, pero con las que han podido y nos han respondido en ese sentido, para pues informar sobre las distintas actividades, cómo van a vivir en definitiva estos próximos días desde esos colectivos vecinales. Pero vamos a ofrecer antes un enfoque general, con todos los detalles preparativos en torno a esta cita, porque contamos al otro lado del teléfono con el delegado municipal de Festejos, Deporte y Turismo, Daniel Domínguez Chávez. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya está aquí con un puente festivo previo, además, o jornada festiva, depende de cada caso. Y por otra parte, después de ese apagón, ¿no?, de estos días atrás, que bueno, afortunadamente retomada ya la normalidad y habiéndose bajado del nivel 3 en el que llegamos a estar, parece que no va a ser ningún impedimento para que se pueda disfrutar de esta actividad, ¿no? Por supuesto, ya bajando al nivel 2 y mejorando, claro, que lo bueno, ¿no? Y en la situación que estamos ahora mismo, pues no habrá ningún problema para poder celebrar nuestra fiesta, vamos, que con tanta ganas tenemos. Incluso miraba el tiempo, es verdad que todavía quedan varios días hasta el sábado y que hay lluvia que se prevé hoy, miércoles, también en las próximas jornadas, pero parece que para esa tarde-noche del sábado, en principio, va a respetar el tiempo, esperemos que sí. Correcto, parece que va a venir bueno, por lo menos que no llueva y que nos deje disfrutar de esta noche. Coméntanos, finalmente, ¿cuántos puntos, cuántas candelas se van a repartir por toda nuestra localidad? Pues tenemos 22 candelas repartidas, bueno, prácticamente son las mismas del año pasado. Creo que el año pasado hubo una o dos más, pero vamos, prácticamente son las mismas. Alguna calle que a lo mejor, porque en alguna barriada sí que habían solicitado un par de candelas y este año pues una en algún punto que otro así que se han quedado pendientes. Pero en general sí, prácticamente son las mismas candelas y bueno, tanto con candelas como las condiciones pues siguen siendo las mismas, ¿no? Aparte los requisitos que se les solicitan a estas asociaciones o personas que se hacen responsables en este caso de estas candelas, pues nada, como siempre se les comunica y se les informa para que nos pasen un previo informe de las necesidades principales que van a necesitar, ¿no? Como puede ser la luz, la leña, el dónde irá situado el redondel, si necesitan refuerzo de contenedores y así pues muchas cositas o requisitos que desde el ayuntamiento pues colaboramos con ellos e intentamos facilitarle todo lo posible para que podamos disfrutar de unos gamones en condiciones en cada punto que se monte una candela. Incluso módulos, ¿no? Si tienen previsto algún tipo de actuación o actividad que requiera de los mismos, como decía, puntos de luz, los redondeles, que imagino que se espera, ¿no?, hasta el último momento, o no sé si, ¿cuándo se van a poder realizar? Pues prácticamente ya están desde ayer a primera hora estábamos liados con todo eso, ¿no? Habrá algunos que no se puedan hacer hasta el último día porque coge en medio de una calle o tránsito de coche y demás, pero el resto de redondeles que podemos ir ya formando, igual que son en llanos y demás, pues se están llevando a cabo. Ya hay bastantes hechos y yo espero que a lo largo de la mañana pues se queden la mayoría. Se quedarán algunos puntualmente que tendremos ahí en la recámara para intentar hacerlo a última hora, pero el resto intentaremos dejarlo todo montado y todo preparado. El tema de leña igual, eso sí lo dejaremos para los últimos días, hacer reparto de leña, y como eso pues muchas más cositas, ¿no? Pero prácticamente todos los requisitos y todo lo que podamos ir solventando hoy, entre ayer y hoy, lo tendremos que dejar también, porque como tenemos el puente, como bien ha dicho, pues hay que dejar casi todo atado. A no ser, ¿no?, que el redondel, como decía, si interfiera en el tráfico en alguna calle, si no, pues se va a dejar listo. Correcto. Quitando eso, o algún sitio que haga bastante daño porque haya quitado muchos aparcamientos o algo, pero vamos, la intención es que todo lo que podamos ir dejando hecho, pues se quede hecho de antemano. La aportación del ayuntamiento, el protagonismo, evidentemente, para los colectivos vecinales, pero se intenta en definitiva desde Festejos pues aportar todas las herramientas posibles, todos los elementos que se puedan necesitar, ¿no?, de cara a la crujía. Correcto, como bien has dicho, desde el seguro, ¿no?, porque esta es una actividad que promueve el ayuntamiento, el seguro de la candela lo cubre el ayuntamiento. Otra cosa diferente es si alguien quiere montar una barra, tiene que aportar ya un seguro de responsabilidad civil y lo de manipulador de alimentos y demás, porque claro, ahí no podemos responsabilizar nosotros de que alguien se ponga malo con alguna comida o alguna bebida, se corten o algo. Entonces eso es un seguro aparte. El de las candelas sí lo aporta el ayuntamiento. Todas las candelas, al ser promovido y en este caso organizado por el ayuntamiento, el seguro del ayuntamiento las cubre todas. Después, pues bueno, el resto ya te, como bien has dicho, tanto puntos de luz, algún módulo si hace falta, la guirnalda, todo el alumbrado, ¿no?, el refuerzo de contenedores, todo lo que conlleva eso, pues eso ya, pues bueno, se aporta y se colabora con ello en todo lo posible. Sobre el concurso de decoración de barriadas, ¿cuántas van a participar este año? Pues en el concurso tenemos ahora mismo un total de 8 tengo ahora mismo aquí anotada en el cuadrante, 8 de las 22, 8 son las que concursan. 8 que... Luego aparte, perdona, 8 que aparte también tenemos el concurso de fotografía, aparte de las cruces que te quería comentar. Sí, sí, otro de las iniciativas, ¿no?, en torno a la crujía de Gamones. No sé si nos puedes indicar esas asociaciones que participan en el concurso de decoración. Pues sí, mira, te digo, Gamonero sobre Rueda, Asociación Amigos del Roderno, Barriada 18 de Julio, Asociación Llano de la Calera, Asociación Ubriquel Alto, La Nueva Vega, Asociación El Caldereto, Grupo Moteros, Asociación Mirasierra, Asociación La Verdura, Bar El Simpático en el Prado, Asociación Antonio Vega, Peña Bética, Asociación Algarrobal, Puerto de la Silla, Misión Rescate, La Ladera, El Sacrificio, Cotomulera, Calle Ronda, Barriada Andalucía y en Cornicabra. Esas serían las 22 candelas, ¿no?, si no me equivoco. Correcto, esas son todas las candelas solicitadas. ¿Y de ahí cuáles participarán en el concurso de decoración? Pues tenemos Asociación de Amigos del Roderno, Barriada 18 de Julio, La Verdura, Antonio Vega, Misión Rescate, Cotomulera, Barriada Andalucía. Estos son ahora mismo, creo que son los que tengo ahora mismo participar en el concurso. Y Gamoneros, creo que también, ¿no? Sí, Gamoneros estaba también aquí en la recámara, sí. Bueno, pues son los colectivos que van a participar en esa decoración de barriadas, el concurso habitual. La verdad es que hay un buen número de barriada finalmente, porque bueno, esto va oscilando, ¿no?, un poco, y esta vez parece que hay más, si no me equivoco, que el año pasado. Pues sí, la verdad que sí, que la gente se anima, ¿no?, y colabora, que es lo importante, involucrar un poco a las asociaciones, a los colectivos, a que fomenten, ¿no?, todo lo que podamos en este día tan importante para nosotros, esta fiesta que tenemos única en el mundo y bueno, de un nivel andaluz de promoción súper exclusiva, ¿no? Entonces hay que aportar todo lo que podamos entre todos, porque todo suma, ¿no? Después, cuando hacemos presentaciones y enseñamos nuestras candelas, nuestra fiesta cultural tan tan importante como es esta, pues la verdad que desde aquí hay que agradecerle a todas las personas que hacen cositas, que suman para este día, que cuando nosotros hacemos después nuestros vídeos y nuestras presentaciones, pues nos ayudan a dar visibilidad, que es muy importante. Recordemos, sábado, ¿sobre qué hora? Depende, ¿no?, de cada colectivo vecinal, casi siempre al anochecer, pero ¿sobre qué hora podemos indicar el encendido? Sí, sobre las 7 de la tarde es el horario que tenemos estipulado. A ver si un poco antes, un poco después, tampoco te vas a poner, pero vamos, las 7 de la tarde es el horario igual que tuvimos el año pasado, y más o menos también tenemos previsto un horario de apagada, ¿no?, que serían las 4, que bueno, habrá candelas que terminen antes. Para eso también tenemos una persona de contacto en cada candela, ¿no? De todas maneras, tendremos hoy, que tenemos también nuestra junta de seguridad y demás, ¿no?, le daremos información tanto a policía, bomberos, guardia civil, para tenerlo todo totalmente controlado y bueno, que sepan sobre todo dónde están las candelas, ¿no? Para tenerlas localizadas, que vaya dando vueltecitas y demás. Y bueno, candela que se vea también ya una hora concreta, medio apagada o que no hay nadie, pues se irán apagando. A raíz de las cuatro, pues ya se irán revisando la mayor parte de las candelas para ir poco a poco apagándolas. Sabemos que la última que se suele dejar es la plaza de la verdura, pero bueno, el resto de candelas sabemos que los barrios y eso van terminando antes y se puede ir haciendo un trabajo previo para que no se acumule todo al final. Así que hasta las 4 de la madrugada, la última, como suele ser tradicional, la de la plaza de la verdura, y la participación, como cada año, como no, de los bomberos para ir pues asegurándose del apagado de cada uno de los fuegos, junto, claro, dispositivos de seguridad, junto a policía local, y también hablaríamos de dispositivos de limpieza, junto a básica. Claro, súper importante, ¿no? Todos, desde el primero hasta el último, desde que la policía está dándonos la seguridad, los bomberos que tienen que estar tanto por cualquier caso, incluso ir apagando candelas, y luego el último tramo de limpieza que hay que hacer, pues súper importante también, ¿no? Vamos a darle toda la ayuda también, y vamos a facilitarle todos los datos que necesiten para que lo puedan hacer de la mejor forma posible, lo tengan de la mejor manera controlada, y esperemos que todo el mundo salga contento, ¿no? Que después de toda esta fiesta, al día siguiente te levantes y esté prácticamente todo recogido y limpio, pues también es muy importante. Supongo que también la agrupación musical, la banda musical la banda municipal de música, participan en ese recorrido por las distintas barriadas. Correcto, como todo cada año, pues cada una tendrá su recorrido, donde irán y tocarán sus dos o tres canciones, dependiendo como ya ellos vean y vayan de tiempo. Y sí, también agradecerles desde aquí, ¿no? La función que hacen, y bueno, que la gente los escuche también y los respete, que para eso están y van a darte, bueno, que se menean por estas candelas y estos sitios para que la gente los vea y los escuche, ¿no? Que es parte también de esta fiesta. ¿Se va a contar como cada año con ese mapa digital de los distintos puntos? Pues sí, se está llevando a cabo, estamos en ello y espero que en breve esté listo. Así que a través de ese mapa digital se va a poder comprobar la ubicación de esas 22 candelas, además que viene muy bien para los posibles turistas, fiesta que se dejó para los fines de semana, para el primer fin de semana, en torno a la fecha tradicional, y que en ese sentido cada año, además como delegado municipal de turismo, bueno, pues cada año cuenta con más visitantes, ¿no? Y asiduos cada año. Pues sí, ya te digo, lo tenemos una fiesta a nivel andaluz muy muy potenciada, y lo que queremos es darle la mayor visibilidad, ¿no? Y tener esto de, por ejemplo, este mapa para la gente, para los turistas que vienen de fuera, es muy importante, ¿no? Hay muchos que vienen a recorrer candelas y a ver distintos puntos, ¿no? De un año a otro, y bueno, creo que es algo fuerte para, bueno, importante para que tengan localizada y se sepan desplazar de una a otra. A esa promoción turística se unen, por cierto, y hemos hablado con ellos, ¿no? Lo que es esa tercera quedada de autocaravanas y campers. Van a llegar de diferentes puntos un buen número de familias, de grupos, de personas, para participar junto a Gamoneros sobre ruedas. Pues sí, la verdad que sí. Ayer mismo, hablando con ellos, tenían completas todas las inscripciones. Creo que eran un total de 95, y la verdad que es un número bastante importante, ¿no? Son 95 familias que vienen prácticamente todos de fuera, y bueno, es otro turismo muy muy importante para nuestro pueblo, que por falta de alojamiento, pues es algo que donde se pueden alojar, en este caso, 95 familias, y que nos van a aportar y nos van a nutrir el pueblo siempre, y vienen a disfrutar y a ver nuestra cultura, nuestra gastronomía, y todo suma, ¿no? Porque ya no es simplemente un día, se pegan un fin de semana totalmente completo, y además estos gamoneros pues le hacen un programa bastante importante, ¿no? Para que tengan un fin de semana completo y le enseñan muchas partes de nuestro pueblo. Uniéndose a la promoción y otra faceta cultural de lo que es la crujía, lo comentamos, está por un lado ese concurso fotográfico Crujía de Gamones, que llega a su novena edición, incluso concurso de fotografía en Instagram, Gamón Joven 2025. Pues sí, la verdad que cada vez está teniendo más auge, ¿no? Y más participación, y también es muy importante tan, bueno, sobre todo tanto uno como otro, ¿no? Nos ayudan a que cada año tengamos un nuevo cartel y como bien decimos, todo suma, que es lo importante, que la gente se aporte, que la gente colabore. Es algo fundamental en esta actividad y en todas, vamos, darle participación a nuestra ciudadanía es fundamental. Y todo además va sumando en torno a ese expediente para la declaración de la Crujía de Gamones como fiesta de interés turístico nacional. No sé si, imagino, ¿no? ¿Se sigue trabajando en ese sentido? Correcto, en todo momento, sobre el mantenimiento de la Crujía de Gamones como fiesta de interés turístico de Andalucía, hacemos muchas cositas, ¿no? Tenemos desde que vamos a Fitur a Madrid el vídeo promocional de la Crujía de Gamones, hacemos presentaciones en diferentes sitios, ponemos todo lo que podemos en redes sociales, ¿no? Incluso tenemos también participación en algunas revistas que van en aviones de vuelo de España. Este año también te puedo decir que en otra revista de la subida internacional de Fito del Principado de Asturias también se colocó en otra página al completo. Aparte, ya te digo, la crujida que se pone su concurso de fotografía, la de las cruces y todo lo que podemos ir aportando y llevando a cabo para darle publicidad, pues es súper importante y hay que seguir trabajando para seguir teniendo esta fiesta a este nivel. Son los ingredientes en torno a la crujía de gamones que llegará este próximo sábado en nuestra fiesta más tradicional y, bueno, pues en ese sentido no hará falta que se haga un llamamiento, ¿no?, a la participación. Seguro que nos vamos a volcar como cada año y, por supuesto, los colectivos vecinales. Por supuesto, seguro que tenemos muy buena participación y muchos turistas, que es lo importante y nada, sobre todo cuidado con el fuego, ¿no? Y que lo disfruten, tanto mayores como pequeños, porque es una fiesta para todas las edades. Y lo importante es eso, pasar un buen fin de semana en familia y con amigos, que es lo que interesa y lo bueno. Muy bien, pues con ese deseo, con ese mensaje, nos vamos a quedar por parte del delegado municipal de Festejos, Deporte y Turismo, Daniel Domínguez Chávez. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos.